las calles y me acaricia cómplice de este otoño que renace. Un recuerdo adherido, una proximidad me pierdo en un juego de espejos. Desde tus ojos.